RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Rosario. Desde hace dos semanas, en la Biblioteca La Vigil, se realiza una muestra artística llamada Tomar Medidas, Cuerpos sin Patrones y Más Allá de los Estereotipos. Escuchamos a una de las curadoras, Cintia Blaconá. La muestra se llama Tomar Medidas, como una especie de acción, y después sí, la segunda parte del título es Cuerpos sin Patrones y Más Allá de los Estereotipos. Sí, la muestra es de dos trabajos, de dos estudiantes, ahora ya egresadas, fue uno de los trabajos finales, de la Escuela de Artes Visuales, o sea, son proyectos de arte. Y bueno, Sabina, que es la doctora Sabina Florio, y yo hicimos como la gestión y la curaduría para que se muestren esos dos trabajos ahí en la biblioteca. En realidad, a nosotras como curadoras nos interesaron estos trabajos porque toman un tema que es el tema de las corporalidades disidentes, un tema que es clave para pensar hoy, ¿no? Justamente que a partir de los movimientos feministas y las disidencias sexocorporales se empiezan a abrir los debates que van apuntando, digamos, a desmantelar los patrones impuestos, a visibilizar las muchas y diversas maneras en que el sistema discrimina y oprime a nuestros cuerpos. Y bueno, estas dos egresadas, dos estudiantes de arte, trabajan justamente con sus proyectos como el mercado y los diversos medios de comunicación van modelando esas subjetividades, ¿no? Y bueno, estereotipando cuerpos, imponiendo un canon hegemónico. Y bueno, la muestra trabaja a partir de esos ejes claves. Por su parte, le preguntamos a Cintia, ¿cuál es el rol del arte en esta batalla de sentidos? El arte puede ayudar a darnos, bueno, otra mirada. Creo que a lo mejor está bueno cuando uno lleva a estudiantes de secundaria, de primaria, a conversar frente a un trabajo, y ahí, bueno, se pueden abrir debates, líneas de pensamiento, otras formas de querer los cuerpos, otras formas de querer al otro. Me parece que el arte en ese sentido, no creo en esa utopía tonta de que el arte va a cambiar el mundo, ¿no? Son las personas en realidad y los sujetos que llevan adelante las militancias, las que pueden, pero sí creo que el arte puede aportar en ese sentido, puede ser una vía de comunicación en lugares en donde no entra el habla o no entran otras cosas. O sea, me parece que eso es lo bueno de esta muestra. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. El Bolsón, Río Negro. Una nueva marcha está siendo convocada para este sábado 18 de septiembre con el nombre de Comarcazo. La misma pretende juntar a las poblaciones de las localidades que se encuentran de un lado y otro del paralelo 42, límite provincial que junta las provincias de Río Negro y Chubut. El Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón, Mallina Ahogado y demás parajes rurales aledaños marcharán diciéndole no a los intereses empresariales que no les importa el futuro, que pretenden poner en riesgo humedales y fuentes de agua por la especulación inmobiliaria. Hace algunos años atrás, este mismo motivo movilizó en la comarca más de 10.000 personas. Escuchamos a una vecina de Mallina Ahogado, quien nos relata lo que sucede y convoca a la marcha. Bueno, estamos aquí muy movilizados en la zona de Mallina Ahogado y en general en la comarca, convocando a una marcha el sábado 18 a las 4 de la tarde, para expresar nuestro

porque es fraccionar unas tierras mal habidas para un country que en realidad es indignante, porque con toda la problemática de falta de vivienda, eso es imposible, ¿no?, de aceptar. Bueno, esperamos que toda la comarca nos acompañe como siempre y que tenga el peso que han tenido otras marchas, que han sido muy importantes y que se ve la presencia de todas las opiniones diciendo que no a esto. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Nacionales. El jueves 16 de septiembre, la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda realizó una conferencia de prensa en la cual denunció el próximo pago de capital al Fondo Monetario Internacional sobre el préstamo acordado fraudulentamente con el gobierno de Mauricio Macri. Escuchamos a María Elena Saludas, integrante de ATAC Argentina. Y sobre todo en estos momentos está también en el tapete, siempre está en el tapete el tema de la deuda. Pero nosotros desde la autoconvocatoria, hoy se hizo en Buenos Aires a las 12 del mediodía una conferencia de prensa para poner, digamos, en conocimiento de que el día 22 de septiembre, semana que viene, sí, se hace otro pago al Fondo Monetario Internacional por 1.884 millones de dólares, que es lo que exige el fondo en concepto de primer pago de capital, recordemos, sobre el préstamo acordado fraudulentamente con el gobierno de Macri allá por 2018. Crédito que todos sabemos, por eso hablamos de que las estafas no se pagan, fue realmente probado absolutamente que fue para fuga de capitales, que tuvo que ver la presión de Trump en el marco del Fondo Monetario para que fuera otorgado un crédito inédito en el mundo, la primera vez que se da un crédito por 44 mil millones de dólares, eran 57 mil, pero bueno, finalmente lo que se dio fueron 44 mil millones de dólares, a un país que ya estaba absolutamente en bancarrota, ya estaba. Entonces, no se cumplieron, no interesa demasiado que se cumplan o no las condiciones o las los principios del Fondo Monetario Internacional, a nosotros no nos interesa, pero hasta se pasó por encima de algunos artículos que claramente dicen que no se puede dar ese crédito. Y después a nosotros nos ata realmente de pies y manos, como en sí toda la deuda pública, que es muy superior a ese monto, obviamente. En este momento nosotros tenemos una deuda pública de aproximadamente 323.065 millones de dólares. Se hizo una renegociación, recordemos, con los acreedores privados, y lo que se intenta es renegociar con el Fondo Monetario, que sería patear la pelota para adelante. Uh-huh. Porque como nosotros decimos, acá esto no se puede pagar ni en 4 años, ni en 10 años, ni en 1.000 años. No, es imposible, es impagable. Le preguntamos a María Elena Saludas, ¿qué podemos hacer con esos 1.884 millones de dólares que se destinarán al pago de deuda? Por ejemplo, le pregunté a compañeros del MOI, del Movimiento de Ocupantes Inquilinos, que trabajan, sí, muy bien, incluso a nivel continental, están muy conectados con Chile, con el tema de la vivienda popular autogestionada, con Venezuela. Hay una organización a nivel continental que los nuclea. Acá es el Movimiento de Ocupantes Inquilinos.